Tu salud desde ahora. La comida, qué buena está. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta. Nuestra vida mucho. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores. FLM Radio. La comida, la comida. Buenos días a todos los oyentes. De nuevo estamos en la radio FLM en el programa Tu Salud Desde Ahora. En este programa vamos a tratar uno de los alimentos que no deben faltar en nuestra dieta para tener una buena alimentación. Hoy vamos a dedicarlo a la importancia que tiene el aceite de oliva virgen extra, que forma parte de la dieta mediterránea, considerada como una dieta equilibrada. El aceite de oliva virgen extra se le conoce como oro líquido. Sí. Entre las propiedades más importantes del aceite de oliva virgen extra podemos destacar la influencia que tiene disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, es decir, enfermedades a nivel del corazón y a nivel del cerebro. A farsi belli. Ayudan a prevenir la arteriosclerosis y sus riesgos, es decir, evitan que se adhiera las grasas a las paredes de las arterias, favoreciendo así la circulación de la sangre. Si esto no se previene, puede producirse un trombo. Si el trombo es a nivel del corazón, sería un infarto de miocardio, y si se produce a nivel cerebral, sería un ictus, que cada vez es más corriente por el abuso de las grasas saturadas. Es muy fácil entender este proceso. Imaginémonos que tiramos el aceite de oliva por la pila. Se van obstruyendo las tuberías hasta el punto de formarse un atasco y tener que llamar al fontanero. Seguro que esto ya nos ha ocurrido alguna vez. Pues esto mismo es lo que nos ocurre en las arterias, cuando se abusa del consumo de las grasas. Otra de las propiedades que tiene el aceite de oliva virgen extra es regular los niveles de colesterol, aumentando el colesterol bueno conocido como HDL y disminuyendo el colesterol malo LDL. Pero esto no es todo, tiene muchas otras propiedades. El aceite de oliva virgen extra reduce la hipertensión arterial, protege las membranas de los glóbulos rojos y también actúa como antiinflamatorio. Al contener también vitamina E, es un buen antioxidante. Se le considera como anticancerígeno. E incluso es bueno para la piel, ya que protege la epidermis. Estimula la absorción del calcio, por lo que influye en la mineralización, tan importante para prevenir la osteoporosis. También es muy beneficioso para el funcionamiento del hígado y la vesícula biliar, evitando que se formen piedras y favoreciendo la digestión. Y por último, se le considera un buen laxante y además no produce ningún tipo de irritación intestinal. Seguro que después de todos estos datos, no vais a prescindir del aceite de oliva virgen extra en vuestra alimentación, pero ojo, poner atención, aceite de oliva virgen extra, no cualquier otro tipo de aceite de oliva. Pero muy importante, no tirar el aceite por el fregadero o el inodoro, porque un litro de aceite contamina 1000 litros de agua, con lo que esto conlleva la destrucción de nuestra biodiversidad y naturaleza. ¿A que esto no lo sabíais? ¡Qué buena está! Bueno, queridos oyentes, esto es todo por hoy. Pueden escuchar todos los podcasts de Tu Salud Desde Ahora en flmradio.com y también pueden seguirme en mi blog Equilibrio con Dieta Sana. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias. Qué buena está.